pensamiento y en mi corazón, vida mía. ¡Ay, ay, ay, Dupla! ¡Vamos, Perú! Aquí está Anita Santibáñez. Y para la familia en Jauja. Y cantamos con Jauja mis lágrimas. Mis lágrimas siguen cayendo. Cuando te fuiste, para nunca volver. Mis lágrimas siguen cayendo. Cuando te fuiste, para nunca volver. Eso. Tarde o temprano, has de darte cuenta lo que has hecho conmigo. Y has de volver a ver, vida mía, arrepentido. Tal vez yo pueda perdonar tu delito, pero volver a confiar en ti, como una primera vez lo hice, ciegamente, vida mía. Ya no, corazón, nunca más. Fotógrafo. ¡Cuál! Cani. ¡Vamos, Anita! ¡Eso! ¡Para video centro, va! ¿Ah? ¡Oye, Chino! ¡Compórtate! No llores, madre querida, mi vida ya está silenciada. No sufras, madre adorada, mi vida ya está silenciada. ¿Qué culpa tuvo mi vida de recibir tantas injusticias? ¿Qué culpa tuvo mi vida de recibir golpes de la vida? ¿Qué culpa tuvo mi vida de recibir tantas injusticias? ¿Qué culpa tuvo mi vida de recibir golpes de la vida? La gente tan mala logró separarnos. Tú hiciste caso y me abandonaste. Porque demostramos lo que es parte de nuestra cultura peruana que nos dejaron nuestros antepasados. Para el hospital o la Begoya, con cariño. ¡Eso! Para todos los grandes amigos que trabajan en esta institución, para el hospital o la Begoya, ahora tu lugar. ¡Anita Santibáñez! ¡Para Jauja! Una movidita. arriba, corazones, Anita Santibáñez. Estoy saliendo.